La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Catorce de noviembre, es día martes, y hoy se sugiere usar las oraciones por la remisión de los pecados. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con sus obligaciones? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Continúa nuestra asamblea episcopal. ¿Qué tratamos en estas asambleas? Son diferentes temas de acuerdo al momento que vive la iglesia. Sí, de acuerdo al momento que vive la iglesia. Por eso todos los temas que abordamos tienen ese sabor y tienen esa orientación y esa fundamentación. No es una mirada política, no es una mirada o visión económica, no es una visión nada más de cultura o de lo que sea, ¿no? Todo parte de nuestra fe en Jesucristo y de la misión que Él le ha encomendado a su iglesia. Obviamente hay temas que ya traemos con tiempo y hay temas coyunturales. Es un año muy especial antes de las elecciones, el año 2024, y es un tema que también está saliendo. Dentro de todo esto, pues sigamos orando para que nuestro discernimiento sea completo. Hoy escuchemos del Santo Evangelio. Sí, hemos escuchado, mejor dicho, del Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 17. ¿Qué sucede? Los fariseos, los hombres religiosos de Israel, tenían una mentalidad, pudiéramos decir hoy, mercantilista frente a Dios. Si te sirvo bien, ¿cuánto me pagarás? ¿Qué me vas a dar? Y esta idea de salario, de mérito, de cálculo, pues Jesús la rechaza. ¿Por qué? Porque el verdadero discípulo de Jesucristo percibe su vida como un servicio generoso y gratuito. Así es, no es lo primero cuánto me vas a dar, sino cuánto me voy a dar yo como persona. Y así el discípulo se esfuerza por ser un buen trabajador en la viña del Señor, proponiendo su confianza en Dios, como si todo dependiera de Él y no de uno mismo. Y esto es clave. Esto es clave para una vida feliz como discípulo. Es clave también para la autenticidad. La fe tiene que autentificarse. Tenemos que hacerlo, que buscarlo. En otras palabras, podemos vivir desde la gratuidad o desde la búsqueda del propio beneficio. La palabra nos desentraña, llega hasta el fondo para revisar nuestras motivaciones, nuestra intencionalidad. Para quien se sitúa en la lógica de la gratuidad, todo, comenzando por la vida, es un regalo. Y qué diferente se ve, qué diferente se ve cuando así tomamos la vida. Para quien vive desde el interés personal, pues todos son derechos exigibles. Y mantiene una especie de reivindicación permanente y progresiva de beneficios a favor de uno mismo. Y eso no debe ser así. Lo más bello de la vida es gratis. Sí, no necesitas dinero, no necesitas paga. Lo más bello de la vida es gratuito. Es la vida se te da. ¿Tú qué le das a la vida? ¿Dónde te sitúas, dónde nos situamos ante la vida? La palabra pues toca diferentes cuerdas, diría el guitarrista, ¿no? O diferentes teclas, diría el pianista. Ojalá que esto nos sirva para ir cada día más al fondo de nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiere transformar nuestro Señor? Señor, gracias porque nos has dado la vida, la familia, la escuela, la fe. Haznos coherentes, disponibles, serviciales. Será nuestra forma de reconocer lo que nos has regalado y de vivir entregándonos para que otros también puedan vivir con la dignidad de ser tus hijos. Ayúdanos a permanecer en tu amor. Y termino con estas palabras atribuidas a Henry Nouwen. La disciplina de la gratitud es el esfuerzo explícito por reconocer que todo lo que soy y tengo me es entregado como un regalo de amor. Un regalo para celebrar con alegría. Es día martes. ¡Ánimo, gente! Miremos con confianza nuestro futuro.